estamos en el Bondi Musical, un espacio que esperamos con ansias muchas personas. Y nos visita hoy Mariana Lara, cancionista, eso está buenísimo, intérprete, nacida en donde si no, en nuestra provincia. En nuestra provincia. Bueno, bienvenida, Mariana. Buenos días, muchas gracias. Bermejina, además, ya a esta altura puedo decirme. Ahora sí, entonces lo voy a decir bien. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué bien! Bueno, por Aquisito. Por Aquisito, vivo cerca de la Escuela Puyet. Muy bien, joya. Entonces, si sabrá de frío, mija. ¡Ofo! Pero qué lindo que es. Yo sé que la gente me detesta un poco cuando digo que me gusta el frío, pero bueno, sobre gustos. Tenés un voto más. Ahí va. Y sí, te dicen que sos burgués porque te gusta el frío. Te das cuenta. Bueno, porque, bueno, igual puede ser que gracias a que tengo una situación agradable de vida me gusta el frío. Ah, puede ser. Bueno, capaz en otras yo no la he tenido tan agradable, ni la tengo. Ay, y igual me gusta el frío. Bueno. Te pones dos trapos y bueno. Es verdad, sí. En el calor no sabes qué sacarte. Claro, en el calor que te saca el cuero. El cuero. Pero eso se ve que lo viene haciendo gente hace mucho. Ay, me han contado. Me han dicho. Ya me han dicho, decía un amigo. Bueno, nos metemos en tema, sí. Porque te diste cuenta porque me dicen gato. Me voy por las ramas. Vas por las ramas. Por los techos y los tejados. Ahí, y pone el orden la productora. Ahí va. Para dirigir esta nota, ¿hacia dónde? El primer EP. Sí. Sonare. Sonare. ¿Eh? Sí. Que dice 2014 aquí. Ajá. Bueno, contanos entonces. Ese primer EP grabé una canción mía y las otras fue como intérprete. Hice El Muro de los Lamentos y No es una pena de George Harrison. La versión de Aznar, en mi versión, versión. Y eso me dio pie a ir a otras provincias, a compartirlo, a experimentar también esa experiencia de, valga la redundancia, de encontrarme solita en otro lado, sin la gente que te acompaña, que son los amigos, la familia, ¿no? Y la verdad que estuvo buenísimo. Fue una experiencia que recomiendo a todo artista, el migrar, aunque sean unos días. Bueno, y eso me dio pie a armar un proyecto donde estuve, no sé, 6 años creo, ya no tengo noción del tiempo, donde compartí con una banda estable que la llamamos Lado B, un poco haciendo analogía a lo que eran los no pasa nada, a lo que eran los CDs o los cassettes, porque somos de esas épocas. Para la gente joven, que un cassette era una cajita de plástico. No tengo ni idea de qué es lo que estás contando. No tengo ni idea. Que se ponía en un equipo de música. Y tenía dos lados. Lado, que... lado A y lado B. Ah, también, no, tampoco tenía idea. Y además que se podía arreglar manualmente, ¿no? Sí, sí, con la lapicera, ah, ¿sí? Se retrocedía. ¿Con una la... ¿En serio? ¡Loquísimo! Pero bueno. Bueno, y ahí estuve con ese proyecto, hicimos dos discos. Que el primero se llamó Miscelánea y ahí habían 10 canciones mías, 12, perdón. Que también fue como toda una aventura componer para el disco. Antes yo no componía tanto. Y el segundo disco se llamó Alquimia y en ese sí hubo intervención de los chicos que participaban en la banda también. Hicimos 4 canciones de ellos y 4 canciones mías. ¿Banda dijiste? En ese momento era, Lado B era la banda, digamos. Y bueno, en pandemia decidimos tomar otros rumbos, necesidades de la gente. Además del encierro, ¿no? Oh. Y bueno, y ahí me embarqué a animarme a acercarme al instrumento, porque hasta el momento no tocaba nada. Y componía tarareando. Bueno, igual ahora un poco también. y la gente me tenía que interpretar lo que yo canturreaba por ahí. Y bueno, en pandemia no me quedó otra, me acerqué al instrumento y empecé a hacer lo que puedo. con la guitarra. Y ahí arrancó como otra vez mi propuesta como solista, después de mucho tiempo. Qué valiente, qué valiente. Bueno, che, estamos hablando mucho, me parece. ¿No te parece? Dos cosas, perdón, me meto acá y de paso saludo a los oyentes, a todo el equipo. Bienvenida, Mariana. Gracias. Pienso en dos cosas, bueno, muy complejas. Una, la interpretación, ¿no? Que quizás hasta más compleja. Y bueno, y después ya bucear en la composición, como completar el ciclo. Así que re valiente, sí. ¿Y cuáles han sido los desafíos de esos dos caminos? Y un poco es como acompañándome, digamos, el desafío está un poco abocado al instrumento, porque soy cantante, realmente no me siento guitarrista. Entonces es bastante abocado, si bien estoy estudiando todo el tiempo y tratando de mejorar, soy un poquito exigente. He tenido mucha suerte y antes de acompañarme sola... siempre he estado rodeada por muy buenos músicos, entonces también esa comparación es inevitable y ahí se me complica la vida, el cerebro me dice, ¡está mal! Y bueno, trato de pelear con esos monstruos. El tema de la composición me sale un poco natural y viene capaz que de la mano del canto, porque hago canciones al mismo tiempo, sea, las dos cosas al mismo tiempo, canto y narro. Entonces es la forma que he encontrado para acercarme a la composición y trato de que la mayoría de las canciones hablan como de experiencias propias, pero trato de que sea algo que los demás también puedan sentir como propio. Entonces... Bueno. Sí. Justo. Justo, entonces pisó el palito, me parece. Y sería un golazo, ya que estás... valientemente caminando esa rúa, te animás a interpretarnos algo que vos quieras, que creas que pueda... Pertinente. Que crea, usted que, ajá, conten actas y demás. Bueno, voy a hacer Mar, que fue del primer disco que saqué con los chicos. Esta fue mi segunda composición. Y bueno, los dejo a ver si les gusta. Hace un tiempo, ¿esto me lo puedo sacar para...? Sí, sí. Para que no me choque... Los cables. Los cables. Por sus ojos, que embarcada en la inmensa soledad está, que en su pecho hay un muy profundo hueco y que el frío corroe sus huesos. ¡Gracias! Chan. Fantástico. Ahí. Muchas gracias. Bueno, tres cosas con las que me la letra me colgué con las imágenes. Las ¡qué imágenes. Lindo! La verdad que eso, por un lado, eso, es como para... Y que vos después despliegues, ¿no? Uh-huh. Esa forma de mezclar la imagen con la idea está muy buena, uh-huh. desde lo poético. Hay algo que haces en esta ahora también, sí. un ritmo raro que hay como una repetición cuando subís. Es muy inconsciente, te diría. No, es una especie de swing. Sí, ahí está. Lo que haces con el... Ajá, eso también generó este ritmo tan... No sé dónde, pero podría estar... Podría ser una nueva forma de interpretar la chacarera, por ejemplo. ¡Ay, qué lindo lo que me decís! Y lo otro que me ha sorprendido, y pasa siempre, pero esos son los prejuicios, ¿de dónde sale tanta potencia en una persona tan menuda? Vos sabés que es algo que me pregunto desde siempre. Siempre he tenido mucho caudal vocal. Supongo que tiene que ver con el grosor de mis cuerdas vocales y la máscara. Yo soy profe de canto y un poco esto lo explico todo el tiempo, no refiriéndome a mí, pero uh-huh. cuando tengo que contar cómo se usa el instrumento. La resonancia es un aprendizaje que no solemos tener, que es cómo uno proyecta el sonido. Entonces, si vos sos consciente que los huesos de tu cabeza se transforman en una cueva, o te lo imaginas de esa forma, el sonido lo vas a poder proyectar de una forma más expansiva. Esto hoy en día lo puedo racionalizar. Uh-huh. Antes era como, bueno, me gusta cantar a los gritos. Y era eso. Uh-huh. Y nadie entendía por qué salía tanto volumen de una niña pequeña. Claro. Porque, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuándo fue tu primer encuentro ahí con la música o con el canto? ¿Cómo decidiste tomar este camino? La verdad es que fue algo bastante inconsciente, porque siempre canté. Y yo me acuerdo de estar en casa con mis padres, decirle, yo voy a ser cantante. Mi hermana, no sé, veía un bombero y decía, yo quiero ser bombero, y como que la profesión iba cambiando en su caso. En el mío estaba muy definido. Era, mira, yo voy a ser cantante, me voy a dedicar a esto. Y bueno, en el medio aparecieron otras profesiones, otros gustos cuando fui creciendo. Hice 2 años de diseño escenográfico también. Pero bueno, siempre estuve muy ligada a lo artístico. A los 10 años comencé a estudiar formalmente en el coro del municipio de Ciudad. Y de ahí fui rotando por distintos profesores, que eso también supongo que me ayudó a poder mejorar mi técnica. Supongo no, es una realidad. y después, bueno, me formé en la Universidad de Cuyo, que por suerte era gratuita. Entonces... también tuve esa posibilidad y estuve ahí estudiando 4 años. Uh-huh. Que me acercó a géneros que antes no conocía, como el folclore latinoamericano, la canción latinoamericana, y que son mundos tan amplios y tan bellos. Y, uh-huh. y bueno, nada, no, en mi, al menos en mi mundo no estaban. Yo escuchaba pop, blues, soul, toda música... que venía de afuera, que también me parece maravillosa. No sé por qué me pasa algo con la música española que trasciende en mí. Pero bueno, muy influenciada por otros artistas, ¿no? ¿Y hay algún... o alguien en la familia, algún abuelo, abuela, o alguien que haya sembrado quizá alguna semillita que está por ahí? Yo creo que más en lo sanguíneo, porque mi abuela materna fue cantante de tango. Ahí está. Eso. Mira. Pero después, cuando ella se casó, dejó de cantar, al menos de forma profesional. Y no como... por elección, digámoslo así. Y con los años era como cantábamos juntas, pero más de no sé, de rutina. Y en mi casa se escuchaba música, pero se veía más la tele también. Entonces, no sé, es como, yo creo que vine con la sangre. Estaba leyendo recién en la pauta y tema Violeta Parra. Sí. Tema Violeta Parra. Evidentemente hablaste de música latinoamericana, entonces toma dos, viene. Cuatro. Claro. ¿Qué influencia? Evidentemente se ve qué es lo que ha influenciado en vos, pero ¿qué es lo que te, Violeta? ¿Qué es lo que te conmociona ella? Mira, fue un desafío que me propusieron hacer este disco. Me lo propusieron en Cultura de Godoy Cruz hace 2 años. Y me dieron la opción de tomarlo o dejarlo, y fue como lo voy a dejar. Había estudiado sobre Violeta en la universidad, pero fue como muy poquito el acercamiento que tuve en ese momento, porque era mucho repertorio el que había que estudiar, y de distintos países. Y tanto Violeta como Víctor Jara a mí me maravillaron, porque tenían una forma de decir en un momento de la historia muy, muy fuerte. Y que se... Bueno, Violeta particularmente tuvo mucha valentía también para enfrentarse al mundo siendo mujer, siendo cantora, imponiendo su forma de pensar en ese momento que era más varonil, capaz. Ahora tenemos otras posibilidades, pero en ese momento supongo que no. Y también me daba un poco de miedo la interpretación, porque es un canto bastante despojado el que ella usaba, muy visceral, pero... En la facu me pasaba que yo no podía cantar sus canciones sin proyectar tanto volumen, por ejemplo. Esto que hablábamos recién. Entonces tuve que aprender a usar mi voz desde otro lugar. Y en este momento que me tocó conocerla a profundidad, vi todos los documentales habidos y por haber en este proyecto. Conocí todo su repertorio. Me costó mucho elegir canciones, porque tiene mucha variedad, mucha fuerza en su poesía. Y bueno, terminé eligiendo por ahí las más populares, justamente porque la intención era acercar a un público que no conocía a Violeta Parra o que no consumía el folclore o la canción testimonial. Entonces me parecía una forma más atinada de acercarme a gente más jovencita, capaz. Uh-huh. Y bueno, fue todo un desafío que me encantó. Y ahí estamos todavía en esa movilización del desafío. Cada vez que escucho su poesía me mueven un montón de cosas. En este disco perdón la traba, lo que pasa es que me remonto al momento de la grabación y yo he hasta llorado mientras grababa. Un poco buscando la intención para el decir, y un poco porque no lo podía evitar, porque yo sentía que las canciones las había escrito yo prácticamente. Qué un reflejo. Tremendo, tremendo. Y ahora para en los ensayos para lo mismo, es como me percute tanto su poesía que a veces me da miedo de no poder cantarla. Bueno, por eso por creo el que llanto. También, pero también responde. Estas trabas que vos te estás denunciando, si se quiere. Sí. Pero es ¿cómo hago para contarles los sentimientos que me produce Violeta Parra? ¿Cómo lo transmito? Y para no recurrir a palabras por ahí comunes, y hay que decir, me genera amor, me genera, no sé, pasión, sexo, o aburrimiento, odio, no sé. Y yo creo que ella en su poesía atravesaba todos esos mundos, todas esas sensaciones y sentimientos, y estaba muy plasmado en su poesía. Yo he cantado en este disco canciones de mucho desamor, y de odio absoluto, y bueno, termino con Gracias a la Vida, que que es como necesario. Uh-huh. Y por momentos, mi amiga, la voy a nombrar porque es la que ha hecho la portada del disco, hizo la fotografía, Marian San Martín, estábamos pensando en esta propuesta y me dice, quizás yo o ella se planteaba poner gracias a la vida al principio, porque era una forma de agradecer ese momento y todo lo que viene con la vida, ¿no? Y la verdad es que yo no lo había pensado desde ese lugar hasta que esta conversación. Y realmente fue como... Bueno, soy un poco porfiada y lo puse al final al tema, pero pero la revelación de esta charla fue como, claro, nunca uno agradece, o al menos sí, hay ahora tendencias en las que primero agradezco y después hago todo lo demás. Uh-huh. Para mí es una vivencia nueva esa. Y además repite incluso lo que hizo ella, que fue su última canción, ¿no? Tal cual. O sea, realmente Violeta es tan inmensa que cómo creer que con esa tremenda tristeza que cargaba, uh-huh, pudo hacer semejante obra corriendo su dolor y agradeciendo. O sea, yo lo pienso, no me lloro. Uh-huh. Así que interpretarlo, me imagino, todo un desafío, ¿no? Sí, porque aparte hay que romper muchos prejuicios personales y ajenos, porque hay muchísimas versiones también de Violeta, de no solo de Gracias a la Vida, de sus canciones en general. Yo buscaba en Spotify cuando empecé a producir el disco y era como, bueno, ¿cómo hacer algo que sea distinto, para decir distinto? Uh-huh. Y el no caer en repetición, capaz, un poco imposible. No sé, es muy difícil. Yo por momentos, mientras grababa, decía, oh, se va a levantar Violeta, me va a cachetear por lo que estoy haciendo. Pero después escuché una nota de ella que decía que la música era un pájaro libre. Y eso me dio pie a sentir. Debe ser por eso que también, porque capaz estoy atando cosas de muy loco, pero viste que... a Violeta no se le, todavía no se le, si no la estudias muy finito, no se comprende cómo componía, cómo, uh-huh, cómo hacía para componer, cómo componía. Bueno, te acabo de ver algo con la mano que haces, bueno, y ahí está, por eso la resonancia. Entonces, hay algo que te viene a vos, que ojalá Violeta esté viviendo en este cuerpo. No, y pero me dé toda esa fortaleza. Una nueva forma de... Puede ser. Que no se sabe. No sabes. Yo, es verdad. Yo hace 20 años ni me imaginaba estar hablando acá. Y acá, pobre gente, todavía no se da cuenta. Pero acá estoy. Somos psíquicos, no. Mutantes. Somos mutantes. Uy, no te doy ni idea. Violeta, bueno, si nos estás escuchando, por Dios, toma todos estos cuerpos. Hazte presente. Sí. ¿Te animás a cantar algo que de Violeta? Si vos, lo que vos quieras. Me animo un poquito, porque no sé si ya pudieron escuchar el disco, pero tiene muy poca, ¿sí?, guitarra este disco. Uh-huh. Ahí nos están diciendo que entramos escuchando el disco. Claro, es verdad. Bien, yo quedé distraída. Perdón. No nos dimos cuenta. A ver, por ahí capaz algo... Déjame ver si me guardé los acordes. Sí, bueno, acá está. Bueno, voy a hacer una versión nueva, porque no es la que está en el disco tampoco. ¡Ay, primicia! ¡Exclusive! Atención. ¡Exclusive! Es como para que Juan, que es el productor del disco, no se ofenda. Bueno, estamos con Mariana Lara aquí en el estudio. Saludamos a todos quienes están también del otro lado de la pantallita por Instagram, y quienes no están pueden ir corriendo a hacer clic, sí, y súmense, ahí conocer. Súmense. Bueno, vamos a hacer Arriba quemando el sol, de la gran Violeta Parra. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. O a la sombra de las leyes, el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón. Cada una con su balde y con su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Fuimos a la pulpería para comprar la ración. 20 artículos no cuentan la rebaja de rigor. Con la canasta vacía volvimos a la pensión. Y arriba quemando el sol. Zona seca de la pampa, yo leo en un cartelón. Sin embargo van y vienen las botellas de licor. Claro que no son del pobre, contrabando, qué sé yo. Y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón. Aunque donde habita gente, la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño un cuento de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor. Y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color. ¿Con qué pintan las noticias cuando el pobre dice no? Abajo la noche oscura, oro, salitre y carbón. Y arriba quemando el sol. Uf. Mami. Qué linda versión. Sí, sí, sí. Empieza bien parecido a Violeta, después ya fuiste vos. Se largó nomás la mañana. Bueno, qué lindo, que les guste. Bien, claro, sí. Bien, y viste cómo va sumando potencia. También al final hizo un repique. Un gritito. Sí, te sacaste la gana. Pues. Me saqué. Sí, muy linda. Además la canción, ¿no? Muy actual, los trabajadores. Eso también, La destrucción minera. Es tremendo. Es como, ahí sí somos cíclicos, ¿viste? Como no aprendemos más. No estudiamos nada, como repetimos los mismos errores de gente mala. En vez de ponerle onda a la tierra como deberíamos. Que, ¿qué bueno, tema? No. Que sí, el capital siempre acechando, el mismo es el enemigo. Sí, hoy está, bueno, hoy está sentado en el sillón de Rivadavia. Claro, El tipo que quiso romper desde la anarquía, me parece. Una vez más, ¿no? Creo que él quiere instalar definitivamente lo que casi logró la dictadura, que es el individualismo, olvidarse de que hay un vecino, esos lazos de solidaridad. Mirá qué tema que estás tirando, porque cómo obligadamente nos tirás también este centro. ¿Cómo te atraviesa vos políticamente la situación a la hora de elegir canciones? Ahora en este disco en particular, ¿no? Pero en un concierto, por ejemplo. Y es muy loco lo que me pasa, porque yo trato de es inevitable no hacer política cuando uno es comunicador. Creo que tiene que ser muy prudente en lo que dice, en cómo lo dice, porque no sabes quién está del otro lado escuchando. Y en mi rol no me gustaría ser dañina. A mí me atraviesa muy fuerte las canciones de Violeta particularmente, porque como digo, me hace mucho ruido que se repitan las historias, que no aprendamos del caso, de cualquiera de los casos que estamos hablando, ¿no? Violeta era muy política y tenía como el poder de decir lo que sentía y cómo lo vivía, más allá de si coincidían o no con su parecer. La verdad es que por momentos me dio un poco de miedo hacer el concierto, porque no sabemos con qué nos encontramos. Y porque justamente las canciones de Violeta hablan de todo esto que vivimos día a día, y que no es solamente nacional, es mundial. No digo que con el disco me voy mundial, pero sí digo que es algo que está pasando a nivel mundial, esto de no darle importancia a los recursos, de no darle importancia a las personas, al trabajo solidario, a la individualidad, pero desde el buen lugar del individuo, de la libertad correcta, ¿no? Esto de darle pie a la maldad me parece muy trascendental, muy difícil de abarcar, porque justamente hay mucha polaridad. Entonces, a mí después decidí obviamente hacer el concierto y decidí decirlo con sus letras, el lugar en el que me ubico, ¿no? También por eso elegí las canciones que elegí para el disco, y capaz hubiese elegido otras un poco más polémicas, pero me parecía que era demasiado para este nuevo momento. Y también eso me plantea duda, porque digo, ¿puedo decir lo que pienso realmente, lo que siento, o hasta qué punto? Entonces, tal vez a veces me prefiero quedarme callada o jugar de otro lado, de no decir, ese sería el otro lado, de no opinar tan abiertamente para cuidarme y para cuidar a quien piense distinto también, porque hay mucha agresividad. O sea, no es tan real que si pensamos diferente nos respetamos. Y ahí te tocó una jodida, porque Violeta era agresiva. Era picante. No tenía como esos espacios, esta reflexión, te partía la guitarra en la cabeza y que vivan los estudiantes. Totalmente, punto. Totalmente. Y sí, por eso a mí me costó esto de decir, bueno, ¿cómo le hago frente a esta posibilidad, ¿no? Y digo, bueno, por algo es, por algo también son estas canciones en este momento. Y también pienso en esto, ¿no? Que decías recién de un ratito de cómo una canción, hablemos de esta que vivan los estudiantes, que estuvo sonando la semana pasada y la anterior, y que no es nacional, es internacional, es de Chile, y es de hace muchos años atrás. Entonces, ¿cómo expandimos este pensamiento que no es de ahora, de estos 2 años o de esto, sino que hay un montón de problemáticas que vienen hace un montón, ¿no? Y cómo la cultura cumple ese rol fundamental, creo, en revalorizar temas o cuestiones que vienen de hace un montón. Y pasa que también estamos muy atravesados por la por la tecnología. Y esa tecnología nos habilita mundos tan diversos que... ¿Cómo le explicas a un adolescente que hay cosas que no da o que no están tan bien? Es como... Justamente, hay como que fortalecer lo que traemos de antaño para mejorar. Mm-hmm. Hermoso. Bueno, ¿y cuándo presentas este disco? Bueno, este disco lo presentamos el sábado 18 de mayo. A una semana estamos. Nada. ¡Ay! Va a salir bien. Haciendo que... esto que estás acá, olvídate, ¿sabes qué? Y haciendo, incluso hablando... Hablando, que eso podría ser un... ¿Sabés qué golazo de idea eso? Nos vamos con la mosquitera itinerante en un bar. Ah, a la noche, mala. Un vivo. Yo, mirá la idea. Planazo, que me encanta. Y invitar músicas, músicos. Sería hermoso que se genere poetas. Ese espacio, sería precioso. Te la estoy tirando, ojo, guarda. Ojota. Así que bueno, te regaló esto. La idea. Te regaló. Esto, porque se estuvo nombrando sí. A una persona que creo, me parece, sí. Es importante. Juan Holguín. Sí, sí. Y viste, hemos estado hablando de invocando a Violeta y todo lo demás, y nos hemos olvidado de algo muy importante. Juan Holguín. Juan Holguín es el maestro que acompañó esta producción musical. Es un amigo muy querido, tremendo músico, tremendo intérprete también, porque hay que interpretar las ideas que a mí me surgen. Yo me acuerdo que le llevé el proyecto, él se sumó muy feliz y le decía, che, esta canción me suena a esto, porque aparte también yo escucho música de todos lados, entonces las influencias son variadísimas. Y le decía, esto quiero que suene parecido a esto, que tenga esto. Y él se quedaba, bueno, vos decime todo lo que querés y yo veo cómo lo llevamos a cabo. Y era increíble porque lo resolvió fantástico. Era como, ¡ah, sí me entendiste! Sí. Y bueno, nada, un poco la descripción de pensarlo como película, el disco... Era eso, porque cada canción a mí me llevaba a un paisaje. Esto que me decías recién de lo imaginatorio. Es eso, capaz que yo soy muy cinéfila. Entonces todo lo relaciono con la imagen y todo me lo imagino. Y con cualquier charla, sí, cualquier charla que tengamos yo me la voy a estar imaginando. No me digas, ¿has hecho teatro? No, porque soy un poco vergonzosa. Bueno, pero es una parece. Tarea pendiente. Ojo, necesito. Porque esa forma de mirar es muy de actrices y actores. Mirá. Estamos hablando y de repente, esto podría ser una escena en una obra de teatro. Puede ser. ¿Eh? No sé, capaz, como productora. Pero vos qué sabés, no sabés. ¿Y quién dice? Oh, mirá, otra. Otra idea surge. Pero viste que hay muchas bandas que tienen... como pequeñas obritas cortas o instantes, lo que hacía Luca en sus conciertos, no sé. Claro. Se me está cayendo unas 20 sotas, más o menos. Pero yo las conocí, así que todo. Claro, bien. O Pipo Cipollatti, claro. Que en sus conciertos también se hacían como pequeñas obritas de 2-3 segundos. Y eso, ¿quién te dice? Puede ser a vos que una renovación. Del estilo. Sería lindo. La verdad es que no me lo voy a... Y no cobro nada por todas estas ideas. Yo te diría que las patentes. Sí. Bueno, eso ahí, tal vez, por ahí, que no te da. Me encantaría, la verdad es que... ¿Tenés idea de alguien que pueda? Por lo general se busca la familia. En sí, tu pobre, casa. Mi familia pobre. La verdad es que siempre he tenido mucha suerte con la familia que me tocó, porque me acompañan en todo. Y idea que se me ocurre, vamos para adelante. Y por ahí yo me quiero bajar, porque cobardía, y me dicen, no, metámosle, que esto va a salir. Y eso está buenísimo. La verdad es que sí, que vos decís que los haga actuar también. Claro, que laburen. Que laburen. No, pero bueno, está. O sea, la idea era eso. ese, me imagino, si vos hablabas, porque el lado de la familia, porque vos hablabas de cuando eras chica, que cantabas a los gritos, que lo han hecho casi todos los niños y niñas en algún momento. Sí. Lo que pasa es que vos descubriste que podías hacerlo bien. Y si no, pobres. ¿Y por qué esto? Desde tu casa, ¿cómo vieron cuando vos dijiste, o cuando menos, cuando aceptaron que la nena iba a hacer artista, música? Pobre. ¿Qué pasó? No, ellos siempre me han acompañado. De hecho, no me han cuestionado jamás en mis decisiones. Me han, muchas veces, voy a decir algo que capaz si mi madre está escuchándome me va a detestar, pero tuve una crisis existencial en la facultad y era como, sigo o no sigo, yo no me estaba ya sintiendo feliz, porque sentía que había cumplido un ciclo y que me estaba llevando más tiempo del que yo necesitaba. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿y para qué seguís ahí? ¿Por qué no la dejas? Y te pones a hacer música. Oh, cosas que generalmente no pasan, ¿no? Claro. Y bueno, le tuve que hacer caso. Porque me lo decía mamá. Entonces... Muchas madres así. Ojalá. Entonces, siempre me están incitando para seguir creciendo. De la forma que sea, no en una, solo en una formación. Bueno, wow. Es buena la historia. Y sobre todo esa imagen que también. Como vuelve la imagen. Graciela. Graciela, te mandamos un gran saludo y la verdad que has hecho un muy buen trabajo. Y toda la con familia, esos toda geniales la familia. Consejos. Sí, de una. ¿Vamos por más? Sí, pará. Bueno. Y quería. Decime. No, te quería preguntar por esa manera que tenés de vincular la letra con la que abriste, la canción con la que abriste. Sí. Es vincular tu poesía, tu forma de ver cómo se dibuja la letra, literal, la letra, no la letra de la canción, sino la oración, ¿viste? Cómo se va armando. La forma. Las formas. Porque hay, por ejemplo, hay gente que para escribir usa mucho el tacto que le produce la lengua adentro. Y en base a eso escriben. Digo, ¿por qué esta imagen? ¿Qué usas vos para encontrar lo que querés decir, qué atas? Tal vez de los cinco sentidos, o qué. 2 millones de pesos. Ah, sería hermoso eso. Ah. Si Sony está escuchando. ¿Qué hago cuando compongo? Mira, tengo referentes que obviamente van mutando en el momento que yo estoy escuchando música. En la facu me enseñaron un poco a armar canciones, como a contar sílabas, pero tal vez sí, me voy más por lo imaginativo. Trato de que tenga coherencia lo que digo o la narración que estoy haciendo. Y tomo referencias tal vez de otros autores también, como por ejemplo en Mar, que es la primera canción que canté, hablo de las gardenias. Y para mí el bolero gardenias es tan hermoso y bueno, también tenía que ver con un momento de musical en el que yo estaba atravesando, entonces fue necesario que estuviese como esas referencias que otros conocen también, porque como a mí no me conocen, tal vez esos acercamientos a otras músicas o hace que el otro lo perciba distinto. Y referentes que tengo en poesía cantada es, Drexler. Sé que es un montón, pero es muy loco porque lo escucho y no digo que compongo como él porque no uso la décima, pero me surge escribir. Es como una referencia ahí que toca algo en mi interior. Y me salen canciones. Mira. Ahora me pasa mucho con Noelia Recalde, que es una artista relativamente nueva, fantástica, y también yo escucho su música y me hace componer. Bueno, Wow, buenísimo. Y ya que, bueno, ya que estamos, de paso cañazo. ¿Qué le parece? Haga lo que usted sienta y crea que es pertinente. Bueno, les cuento, el año pasado, el anterior, además del disco Violeta, yo tuve la posibilidad de, perdón que lo largue ahora antes de la canción, pero tiene que ver, tuve la posibilidad de participar del INAMU para proyectar, valga la redundancia, proyectos, para hacer proyectos. Uh-huh. Yo me postulé para un disco, porque venía produciendo canciones nuevas y me lo dieron. Uh-huh. Y en esa producción hice algunas canciones que van a salir seguramente después de todo esto de Violeta. Me animé a alargar estas canciones nuevas. Y entre esas está esta canción que se llama Atardecida. Y a ver si les gusta. Ando atardecida mirando la nada, hablo con el tiempo que dice lo siento. Ando nubilada disfrutando el sol, que me da respiro y entibia la voz. Le canto al viento buscando consuelos, y quiero embriagarme en nuevos senderos. Abrazarme al fuego de empezar de nuevo, bailar al compás de lo que esté surgiendo. Dejamos de sentir y nos volvemos fríos, replicamos juntos un sistema tibio. Morimos sin vivir, proyectando al más allá, sin dejar nada al camino que nos haga perdurar. Si hoy fuera el final, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? Fuera el final, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? Quiero invitarte a salir de ahí, de ese lugar que no te hace feliz. Repetí conmigo, Ona Mishnama, Ona Mishnama, Ona Mishnama. Quiero invitarte a salir de ahí, de ese lugar que no te hace feliz. Repetí conmigo, Ona Mishnama, Ona Mishnama, Ona Mishnama. Si hoy fuera el final, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías? Si fuera el final. Muchas gracias. Discazo, será un discazo. Será un discazo. Sí. Ojalá. Sí, de verdad, sí. ¿Y qué, perdón, es sí. un mantra? ¿Qué significa? Es un mantra que dice, libera tu mente, libérala ya. Claro, y urgente. Yo lo probé antes de proponerlo y funciona. Uno dice una mishnama tres veces. Mira. Y la mente se despeja. No sé si es porque es difícil decirlo y hay que concentrarse, o simplemente porque es un mantra muy energético. Muy energético y funciona. Así que se los recomiendo. Mm. Bueno, así como cuando no andan acá los equipos, decimos puliese, puliese, puliese y bueno. Y empieza a funcionar. Y anda todo, sí. ¡Guau! Wow, voy a empezar Pero sí, igual no es idea nuestra. Esa fue idea de Charlie una vez. Mirá. En un concierto no andaban las cosas y dijo, puliese, puliese, puliese. ¡Pum! Y apareció Don Puliese. Mirá vos, no la conocí esa anécdota. Así que bueno. tengan cuenta. La sumamos. Bueno. ¿Cuándo se viene este nuevo disco? Este nuevo disco está... qué buena pregunta. porque tiene una producción hecha, pero no estoy muy convencida. Entonces, no, y me faltaban canciones porque va a ser un EP, va a ser un disco cortito. Y en, hasta el momento hay solo 3 producciones de ese EP y sumé 2 más, porque en todo este proceso con Violeta me despertaron un montón de sensaciones y bueno, y compuse 2 canciones más, entonces ahora va a ser un disco de 5 canciones. Y soy un poco enroscadita, entonces tengo que darle como una vuelta de rosca a estas canciones, pero están ahí vigentes y en cualquier momento subimos. Buenísimo, y si nos querés contar o contarle a la audiencia, un montón de gente también te saluda por las redes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar tus canciones? Bueno, pueden sumarse a Spotify, a YouTube y a etcétera, a SoundCloud, como Mariana Lara, y hay muchas Mariana Lara, entonces Mariana en mayúscula todo y Lara solo la primera en mayúscula. Es un nombre muy popular. Sí, pero está bien. Hay que remarcar todo mayúscula Mariana. Ajá. Perfecto. Y en Instagram, como Mariana Lara, ok. Por lo mismo. Perfecto. Bueno. ¿Y las entradas del 18? Las entradas ya las pueden conseguir por entradas web o en boletería. Y anticipadas hasta el 17, salen 3.000. Y el mismo 18, 4.000. Perfecto. Bueno, creo, ahí estamos. No sé qué hora es, pero no sé si nos querrá regalar la de la despedida. Sí, bueno, si te parece. Les canto... lo que también, lo mismo. A Piacere, lo que usted crea. Si tiene algo nuevo, nosotros no nos vamos a negar. Ah, bueno. Pará, y antes preguntarte también, además de que los músicos ya sabemos que tienen que hacer 1000 cosas. ¿Das clases de canto? Doy clases de canto. ¿Dónde? Por ahora estoy trabajando en El Faro, en la calle San Juan. Tal vez dentro de poco abro un espacio por acá cerca, pero todavía está ahí como medio verde. A disposición. Ajá. Doy clases de canto y eso. Por suerte me estoy dedicando solo a lo musical, que es abocarme a enseñar y a cantar. Excelente. Bueno, ahí ya saben, la pueden seguir por las redes para saber más y conocer más de esta hermosa artista Bermejina. Ya la robamos. Ahí va, me encanta. Agradecerte esto. Aprovechamos. Hacemos chau chau, adiós. Bueno. Pero y sobre todo hay mucho para hacer. Muchas gracias, sobre todo por esa humildad que tenés para hablar. No sé, se cargo de todos los esfuerzos que hace. Y como una persona tímida, ha sido muy valiente por venir y sé que cuesta, sí. Pero no se nota. Bueno. Así que muchas gracias y escuchamos lo que vos propongas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme el espacio, por esta charla tan amena, tan bonita. Y bueno, voy a hacer otra de las canciones del EP Futuro, que se llama Destino. Si usted y el destino quisiera encontrarme otra vez, sin dudas le cuento que estaría contenta de volverle a ver. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, tal vez guardo atardeceres para que miremos una y otra vez. Que el tiempo no es tiempo cuando estás presente, que el alma se cura ante el sol naciente, que no hay ataduras en palabras mudas y la poesía se vuelve canción. Tiempo no es tiempo cuando estás presente, que el alma se cura ante el sol naciente. mente que no hay ataduras en palabras mudas y la poesía se vuelve canción. Si algún día me piensas tarareando una canción, de sobra sabrás que esto que yo canto no es casualidad. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse otra vez, todas las gardenias y las amapolas van a florecer. Que el tiempo no es tiempo cuando estás presente, que el alma se cura ante el sol naciente, que no hay ataduras en palabras mudas y la poesía se vuelve canción. ¡Qué hermoso! Bueno, le contamos también a la audiencia que está tocando esas cuerdas que suenan, que es un bichito cordobés. Ahí lo mostramos en las redes. Muy hermosa. Uh-huh. Se enchufa, se pone... cosito. Cosito. Se, bueno. Se afina. Un bichito cordobés que es como es una guitarra, nada más que con una caja más pequeña. Ajá, es una guitarra viajera de la marca Tattoo. Uh-huh. Si me quiere auspiciar. Uh-huh. Bueno, Mariana, muchas gracias a ustedes por visitar, habitar el espacio de La Mosqui y bueno, invitada para siempre. Muchas gracias. Bueno, hacemos un cortecito, si les parece. Pará, si querés. ¿Vamos al sorteo o no? Por eso decía cortecito. Y porque seguro que la Sofi hizo magia y ya tiene el sorteo, ¿o no? Vamos. Perfecto. Espero que del otro lado estén pasándola muy bien. Mi nombre es Mariana Lara, estoy acompañada por Lautaro Millo y vamos a hacer un par de canciones. Thank you.